Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como siempre, un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, pues ya de esta introducción, que la tengo muy lamida, la tengo casi de memoria, vamos a ir a viajar hoy a los años 60. Ya sabéis que me gusta mucho hacer programas de aquella época, porque me parece una época realmente fascinante de la historia de la música, del pop rock nacional, porque casi toda la gente que empezó, que introdujo esas nuevas sonidos que llegaban del Reino Unido, de Estados Unidos, aquí a España, ¿no? Entonces, vaya, ya me saltó la sintonía. Hoy vamos a empezar con los Splinters, una banda ferrolana muy importante, porque fue una de las bandas más importantes que hubo en aquella ciudad, que de aquella se llamaba Ferrol del Caudillo, que ahora se llama Ferrol simplemente, que estaba fundado por Miguel Valera Álvarez, guitarra, voz, Ramón Miranda, guitarra, órgano, Alfredo Mella Álvarez, bajo, y José Vázquez, batería. Y nació en el año 1965 y se especializaron más que nada en hacer versiones, ¿no? Vamos a escuchar una versión que hacen que se llama Yumi Yumi. Bueno, lo vais a escuchar ahora mismo y lo conocéis absolutamente todos, esta canción que es famosísima. Conocí absolutamente todos este tema, que era de Oyo Express, y es de discográfica Fontana, año 1968. Hay que decir que esta banda de Splinters, más tarde sería la banda de acompañamiento de Andrés Dobarro. Bueno, ahora nos vamos con unos típicas bandas que hacían versiones allá en los años 60, que son los Mustang. Y este tema de Verano en la ciudad de Loving Spoonful, que aquí ya en Bacanal Musical pusimos la versión original, también la que hacía Joe Cocker, y este tema del año 1966. En este EP donde está esta canción, fue el más vendido de los Mustang, y curiosamente es como la canción que salía, el submarino amarillo de los Beatles, vendió más que los propios Beatles con esa canción. A mí personalmente me parece una versión bastante maleja la que hacen aquí los Mustang, pero bueno, voy a poner Verano en la ciudad, que bueno, no es el verano, pero este fin de semana ya nos acarició un poco la primavera. Vamos a ponerlo ya mismo. Sé que tarda un poco, ¿eh? Bueno, parece que está tardando demasiado, no sé qué pasa aquí. Como siempre. Pues nada, pues me parece que esto aquí no funciona. Pues es raro, ¿eh? Es raro que uno funcione algo en Bacanal Musical. Siempre estamos con... Ciudad que abres en verano, en tus calles. Estás sin nadie, ha quedado. Ya nadie por eso pelea, todo ya se va y casi nadie hay. Oh, soy la pira flotando, siempre estás, me aplasta tu calor. Yeah, el calor me hace entrar, la pira sola está. Me voy, sin descansar, una sola tengo que andar. Y me iré por un largo camino, me iré un sendero arbolado de hallar. Y marchar sin parar, sin parar. Me iré, arde y alderado, en la ciudad nadie ha quedado. Ya nadie con el sol pelea, todos ya se van y casi nadie hay. Oh, sol, sol, la ciudad flotando, siempre estás, me aplasta tu calor. Yeah, el calor me hace andar, la ciudad sola está. Me voy sin descansar, una sola tengo que hallar. Y me iré, por un largo camino me iré, un sendero arbolado de hallar. Y marchar sin parar, sin parar. Con el sol pelea, todos ya se van y casi nadie hay. Oh, sol, sol, la ciudad flotando, siempre estás, me aplasta tu calor. Yeah, el calor me hace andar, la ciudad sola está. Me voy sin descansar, una sombra tengo que hallar. Y me iré, por un largo camino me iré, un sendero arbolado de hallar. Y marchar, sin parar, sin parar. Queridos oyentes, me parece que va a ser uno de esos días en que los electroduendes van a hacerme pasar alguna y otra judiada, porque ya empezó saltándome al principio del programa la sintonía de Biodro y ahora esto, no sé qué nos va a pasar. Y bueno, esperemos que los electroduendes hoy se apiaden de mí y no me la vuelvan a armar como antes, que visteis que se interrumpió la canción de los Mustang, esta versión que hacen de Vacaciones en la Ciudad, que yo creo que es una versión muy, muy, muy decente. Ahora vamos con los Brincos y, bueno, su época británica, ¿no?, cuando sacaron aquel disco allá en el Reino Unido. Y, bueno, este single que tengo aquí, en la cara A es Lola, en inglés, y en la cara B es Passport. En la cara B. A mí personalmente me gusta mucho más la versión en inglés que hacen Checkout de Passport. Sin embargo, la de Lola no me gusta absolutamente nada en inglés. Bueno, este disco es del año 1967 de la discográfica Penguin, siendo el productor Larry Page y la guitarrista Colin Fletcher. Os lo pongo ya y ya veréis cómo esta canción está muy bien en este inglés de los Brincos. We'll be right back. brincos. Bueno, vamos a dejar ya los vinilos para ir a vocear un poquitín por lo que es la red, ¿no? La internet. Y voy a encontrar esta joya que, gracias a esa página fantástica, el viejo Pickup, que siempre os hablo de ella, porque encontráis un montón de grupos increíbles. En este caso es Don y su banda Club. Un grupo de música psicodélica de aquella época. Y bueno, en un principio, en YouTube, pues encontré que habían puesto parte de un LP que es un recopilatorio, es tipo de música, que se llama Spanish Psychedelic Damage 1967-1975 de la discográfica Underground. Bueno, os tengo que decir que hay una diferencia, que lo que es en este disco, este que os voy a poner de YouTube, el comienzo no lo tiene en el viejo Pierre. Y por eso aproveché, porque veréis aquí el speak que dicen aquí esta banda, que este es un single del año 1967 de Sonoplay. Pues anuncié antes, Don y su banda Club. Ya veis, vais a flipar. ¿Cómo olvidar aquellos sábados, aún sin fiebre, cuando alguien vestido de Black is Black nos reunía en un aula sin jota y nos gritaba? Esta canción se llama Acción y tiene una calidad muy importante de aquella música que llegaba de Estados Unidos preferentemente, que aquí en España pues sí, que sí que arraigó y hubo bastantes grupos, pero era un tipo de música que lo que es mayormente no solía gustar mucho y quedó como algo muy minoritario, pero en este recopilatorio que os decía antes tenemos una gran representación de que fue de los mediados de los 60 hasta mediados de los 70 lo que se hacía aquí en España, que próximamente cuando pueda, otros dos discos que tengo ahí en la lista para comprarme, para poder estar con todos vosotros y bueno, ver que había gente que quería estar a la vanguardia de la música rock aquí en España, que muchas veces yo tengo escuchado que bueno, que parecía que estábamos como apartados. No, aquí había grupos de primera fila que hacían cosas realmente fantásticas. Y vamos con un grupo que se llama Los Pasos, que por cierto me dejé el single en casa, un despiste que tuve, y voy a poner una canción que a mí me gusta mucho, que dice No me gusta decir sí. Ay, fantástica. Sí. Prefiero decir no, si es así. Todo el mundo dice sí, y aunque piensen que es que no, dicen sí. Si tú pides un favor, no dirán nunca que no, no señor. dirán siempre que sí, pero tú comprobarás que es que no. Mido al mundo, por favor, que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca me engañe. Yo le pido que diga verdad, verdad, verdad. La verdad que es una canción realmente increíble porque tiene unos arreglos preciosos. Aquí oyéndolo con los cascos, aquí en la emisora de Radio Crash, 105.0 de la FM, estaba oyéndolo todo perfectamente porque es una versión que está rematualizada, o sea, perfectamente, y se escucha mejor, que la verdad sea dicha, que mi viejo vinilo, que está un poco cascado. Bueno, es un tema del año 1967 de Hispavox, Los Pasos, qué gran grupo. Ahora vamos con un poco de blues, con Los Buenos, Su Baby, tema del año 1969 de la discográfica Acción. No sé si lo sabéis, pero Los Buenos estaba el hermano John Bryan Roth, banda formada en Madrid, pero ninguno de sus miembros eran de la capital. Estaba formado por Johnny Galvao, guitarra, Rod Mayall, órgano, Julián Granados, voz, Iñaki Caña, bajo, y Jorge Moreno, batería. Esta formación es la primera después de varios cambios que hicieron, aunque al principio se llamaban Los Snobs, un nombre muy de los 60, Los Snobs. Ahora vamos a ponernos ya mismo esta canción de blues, que esto parece Movida en la Cantina, ya sabes, el último programa de este miércoles. Pongo ya mismo My Baby. De My Baby transformada en blues, y My Baby se llevaba mis ideas al planeta blues. Tenía razón, no hay nada mejor que el blues. Entre nubes de sonidos que volaban mi amo y baby blues. Cada vez que se acercaba aquella imagen me invadía. Oh, baby. Yeah, yeah, yeah, my baby. Yeah, my baby. Yeah, yeah, yeah, my baby. Es un perfecto blues por parte de los buenos. Como decía anteriormente, aquí en los 60 se hacía absolutamente de todo. Yo con esas grandes bandas, que es Lone Star, y este LP del año 1966, que no tengo, y esto lo voy a poner también por YouTube, por la página del viejo Pick Up, que os digo, que os recomiendo que lo veáis, porque todo lo que están, es el material que están poniendo aquella época, es realmente increíble, porque son muchas de las canciones muy difíciles de conseguir, y además que hay autores, componentes de aquel conjunto de aquella época, que están poniendo grabaciones particulares suyas, que no están ya en ningún lado, es un archivo personal. Bueno, si os metéis por ahí vais a flipar todo lo que hay. Bueno, voy a poner esta canción, Mientes, que como os decía antes es el año 66, la geográfica, la voz de su amo. Y bueno, la verdad que esta banda tiene una página web que también tenéis que mirar, porque hay absolutamente todo, se ve a ellos hablando con los Animals en Barcelona, bueno, un montón de cosas. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención relacionada con Gijón es que hacen un anuncio con las camisas Ike, que era una fábrica de camisas que había aquí en la ciudad, que tuvo absolutamente todo y utilizó a Lone Star para que, bueno, la juventud llevara aquellas camisas. Os pongo ya esta canción de Lone Star y Mientes. Tú vas a mi lado por la calle y se te puede ver. Pensamiento anda lejos, ya no me engañes de una vez. Mientes. Cuando hablas siempre, mientes. Y cuando besas, mientes. Más amor, mientes. Por favor, cogiendo tu mano con mi mano, yo siento tu calor. Más leo en el fondo de tus ojos, qué frío está tu corazón. Desde aquí quiero dar un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Mercedes, que bueno, que está un poco malita, espero que me esté escuchando y que de nuevo esté aquí pronto aquí en Radio Crash, que hace un programa que se llama Segundo Escalón, los sábados por la tarde, que bueno, ella se dedica mucho a lo que es la música ligera. Bueno, desde aquí, Mercedes, que te mejores lo más antes posible y que nos amenices las tardes de los sábados con esa música que pones tú, que bueno, a unos les gustarán, a otros les gustarán, como todo, pero que tiene su espacio, tiene su gente, y aquí estamos para apoyarte en todo lo que puedas. Bueno, vamos a irnos con el recopilatorio Sensational Soul volumen 3, que yo os puse algo ya en bacanales anteriores, y esta vez vamos a empezar con Paul Wright, un inglés que se aficó aquí en España. Que la verdad, no encontré casi nada de él, porque bueno, lo que es la carpeta interior de este doble LP no ponía nada. Y bueno, directamente vamos a escuchar un tema del año 1969, Soul Ride de Columbia. Lo voy a bajar ya mismo, bajo la aguja y vamos a ver aquí. Ya sabéis que, bueno, el vinilo lo que tiene, que se petarda un poco. Y hoy los electrodendes empezaron la cosa un poco tal, pero parece que nos están respetando. That soon I'd be in danger. That she was just a faker. You were so right. That she was telling lies. And that time would make me cry. And that finally I would sigh. You were so right. Next time, so right. I hear advice, so right. And when I throw so the right. dice, my ears will open wide. It's all right. I'm gonna let my it's money right. ride. You tapped me on the chin and my head was in a spin. You said I'd never win. You were so right, oh yeah. That she was out for fun and that very soon she'd run and the whole thing would be done. You were so right. Bueno, verías Paul Wright, que era un blanco que cantaba casi como un negro, que se estaba fijando antes aquí en España, y que fue el productor Pepe Nieto que realmente le empujó a sacar tres singles, que no es que tuvieran mucho éxito, pero bueno, están ahí como el comienzo de la música soul aquí en España. Entonces yo dije, bueno, quisiera poner hoy algo actual de soul español, y dije, ya está. Aurora and the Bedrayers, un pedazo grupo y una chica que canta como Los Ángeles, Aurora García. Y este grupo que sacan su primer LP, y único todavía, en el 2014, con unas fantásticas críticas. Y este grupo está formado, es amplio, porque tiene, bueno, tiene de todo. Coque Santos, batería; Alfonso Ferrer, bajo; José Funco, guitarra; David Slutzlech, teclados; Martín García, saxo tenor; José García, trompeta; Carolina García, coro; Verónica Ferreiro, coro; y, como decía antes, Aurora García, solista, voz. Bueno, una pedazo cantante. Y vais a escuchar este tema, se llama I Ain't Got No Feelings. Siempre me cuesta hablar en inglés, pero esta canción lo merece, ya veréis. Aurora and the Betrayers. Todo un pedazo grupo que ya os digo, podéis visitar su página web, ahí podéis comprarte un disco que lo tiene en vinilo y bueno, todo el merchandising de esta gente que realmente lo está haciendo muy bien. Esperemos que dentro de poco esté, no sé, sí, la verdad que ando un poco despistado por culpa del trabajo con el tema de los conciertos, pero vamos, espero que dentro de poco estén aquí ya en la ciudad para ir a verlos, como este sábado que también tenemos un conciertazo de Soul, Eli Pepper, ¿cómo se llama? Eli Paperboy Reed, siempre me olvido el nombre, pero bueno, tengo un par de discos suyos y también lo he puesto aquí también bacanal, a mí el Soul me encanta. Bueno, vamos a seguir con Sesión del Soul volumen 3, y sabes que el grupo, la banda Evolution, grupo formado por alemanes que en principio se llamaban The Vampires. El tema que escucharemos es una versión de un tema clásico de la Motown, Get Ready, al que unieron el Elvis Wise de Whip Bob al final. Ya veréis que la combinación que tiene este grupo, ya veréis. Alemanes afincados. Venía todo el mundo a España en aquella época. Venía todo el mundo a hacer música, lo que tiene. diríais algo realmente increíble y fenomenal, ¿no? Bueno, vamos para el concurso del vinilo del millón de euros. Les voy a poner una canción que ya puse varias veces aquí en mi canal musical, que salía en Sesión a Sol volumen 2 de Ozzy Lane. Y bueno, esta canción en principio pensé que era original suya, pero me equivoqué completamente. Y la pregunta es, ¿qué versión está haciendo este norteamericano que se afincó como los anteriores aquí en España para tocar ahí en los clubs de la Costa Brava, las Islas Baleares, cuando empezó a llegar aquí al turismo de forma bestial? Y hay que decirme qué versión está haciendo, quién fue la primera persona que cantó esta canción. Tenéis que adivinarme qué canción es, ¿eh? No, tiene que ser el pack completo. Bueno, la pongo ya mismo. Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soldier. You remind me of if I was back in the States, working. All right, there we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk back to me, make me feel good. While I start walking for you, baby. Here we go now. Higher. Uf, La verdad que es todo un temazo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo. El único programa del mundo que regala vinilos cuando hago estas preguntas, que ya he lanzado los últimos. Bueno, la última semana la gente tardó en contestarme, pero bueno, ya me contestaron que tuve que mandar el vinilo a Cádiz. No os digo más, me contestaron desde Cádiz. Para que veáis lo que es la radio, aquí en Radio Cara 105.0 de la FM, que también nos podéis escuchar en su página web. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que se llama The Pip, La Pipa, que también está en el recopilatorio de Sensational Soul Volumen 3 y es el tercer tema de la cara D. Es un grupo con gente de Curazao, al cual se unieron miembros de Los Buenos, de La Explosión, Los Bricks, e hicieron ahí un grupillo, pues un poco como los Pop Tops, ¿no? Bueno, os voy a poner este tema y ya veréis qué bien suena. Voy a bajar aquí la aguja, la mágica aguja, y subimos el volumen. como veréis, todos los ritmos son posibles aquí en Bacanal Musical. Y ahora nos vamos con un curioso grupo que se llamaba Calibre 38, que eran unos madrileños que hacían un tipo de música también de increíble. Este single, la verdad, es que no se vendió mucho y más de que sacaron un single más y poco más. En los años, pude leer en internet, de hecho que empiezas a leer sobre grupos, y aparte se volvieron a reunir en los años 90, ¿no? Bueno, este disco es del año 1969, de la discográfica Sintonía, y voy a poner su cara B, que se llama I Fell For Your Love. Vamos a dar al botonín, que como siempre digo yo, ese botonín que tengo a distancia que nos puso nuestro amigo Juan. Vamos a ponerlo allá. To see working on the song very soon, baby, I feel different love. Good time for to the song, girl, woman to the world, to another girl dream, baby, I feel different love. I still remember to get there, I saw someone where I so prepared, walking in the sea, looking in the sky, we'll see you as my jewel. That day, I was just so made a smile. To me, never forget my way. Baby, I'm still good for love. At the summer by the sea, and I wear to get down. And I had a start to be. Baby, I'm still good for love. I still remember to get the hill. I saw someone when I so to bed. Walking in the sea, looking in the sky. Well, since you asked me, you are like a dream. When the battle summer came, I was miles by the sea. To the living from the lay, baby, I forgot the law. This song has been baby to this day is what I just say. Baby, I feel too for law. I still remember to get me here. I saw some of my hair so bad. Walking in the sea, looking in the sky. Es todo un temazo. Bueno, vamos a terminar este bacanal, como veríais, demostrando que en los años 60 aquí en España se hacía absolutamente de todo, con un grupo que se llama The Explosion. Ese grupo era el grupo de acompañamiento del jamaicano Carl Douglas, y cuando llegaron aquí a España, pues bueno, abandonaron un poco al líder de la banda y ellos grabaron un disco gracias a uno de los miembros de los Pequeñiques, ¿no? Os voy a poner un clásico que se llama Beggar For Your Loving, y ya veréis qué marcha también tienen estos, que yo creo que ese soul que se hacía en España cuando llegaban grupos de fuera influenciando a los músicos locales y haciendo unas cosas realmente importantes, como os decía siempre, a veces pasaba que no gustaba, porque claro, en España siempre nos olvidamos que tenemos unas músicas propias y a veces pues las que nos gusta el rock queremos que todo el mundo le guste el rock, pero no puede ser, y menos en los años 60, que fue la época de transformación. Os dejo con este tema, Beggar For Your Loving, The Explosion. Bueno, vamos a ver, aquí vas a poner ya que tengo aquí todos los aparatos preparados. Motor. Begging little love to put me on your right side.